Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Sigo Débora Poser, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Qué lindo tenerte por aquí, por la radio. ¿Hoy venís vos o venís con el personaje? Y venimos incluidos, las dos. Las dos. De repente, ¿cuál es tu personaje en Venecia? Bueno, primero quiero presentar lo que vamos a hacer esta tarde. Yo ya quiero que me estés actuando, yo ya soy muy apurada. Bueno, hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura, sí, el profesorado de lengua del Instituto de Formación Docente presenta su muestra anual. Así es. Como todos los años, en noviembre ya es un clásico presentar la muestra. Con diferentes trabajos y actividades que han realizado los alumnos y los profesores durante todo el año. En esta oportunidad, los alumnos presentan 3 cortometrajes. Participa la banda de la capacitación de música del IFD. Este año contamos con esa participación exclusiva que no teníamos años anteriores. Así que también para deleitarnos con un poco de música, ya que los chicos trabajan muchísimo durante todo el año y es fabuloso lo que hacen. Y en el cierre tenemos a la obra de teatro de los profesores y alumnos también, Venecia. Venecia. ¿De qué habla Venecia? Bueno, Venecia es una comedia, o sea, divertida para divertirse, con un toque de grotesco argentino, digamos. Y bueno, Venecia se desarrolla la acción en Jujuy, en un burdel, sería un lugar donde hay una madama y bueno, sus colaboradoras. Y bueno, esta madama está un poquito vieja, ciega, y bueno, y ya llegando a su fin, digamos, de su vida, y bueno, quiere reencontrarse con su gran amor. Ah, mira, qué lindo. Las chicas son las que van a hacer todo lo posible para que ella pueda encontrarse con su amor en Venecia. Un burdel y una historia de amor dentro de un burdel, me encanta. Sí, así es. ¿Y el amor de dónde surgió? ¿De ahí, del mismo burdel? Sí, del trabajo de la madama. ¿Y quién hace la madama? Pues, la actriz que interpreta a la gringa, que es la madama, es Milena Molina. Ah, mira, ¿y qué personaje te toca a vos, Débora? Bueno, yo, Nancy Ramírez, Liliana. ¿Sos trabajadora del burdel? Somos las trabajadoras del burdel, las tres. Son las trabajadoras del burdel. Después tenemos nuestro colaborador, que siempre el que está con nosotras, que es el chato, de Jorge Ramírez. Y bueno, nuestro enamorado de la gringa, que es Merlín Serial. Ah, mira, Giacomo. Qué lindo. La verdad que, bueno, ¿cuánto tiempo les lleva preparar Son meses obra? De trabajo. Por tanto, tenemos nuestro sonidista, que es Rubén Nicoletti. Ah, nuestra directora, Rubén. Tati Olivetti. Mirá. Todos profes de lengua. Para que quede el equipo completo. Claro. Y bueno, los meses que llevamos de trabajo son bastante. Comenzamos o menos en... Y para antes de julio ya comenzamos a buscar la obra. Siempre queremos que la obra llegue a todo el público, que sea entendible, que no sea tan abstracta, sino que cualquier público pueda interpretar y pueda disfrutar con la obra. Siempre también buscamos que sea comedia para divertir, para distraer, para romper esas tensiones diarias que tenemos. Y bueno, lo ensayamos mucho, últimamente hasta los fines de semana sacrificamos, pero no es un sacrificio, sino es un placer, es un relax, es divertirnos, es hacer lo que nos gusta. Y bueno, y de paso salir a la comunidad con el lugar, nuestro lugar de trabajo, que es el Instituto de Formación Docente, y promocionar también un poquito lo que hacemos, la carrera misma, que es el profesorado de lengua, en esta oportunidad el profesorado de lengua. ¿Ya están abiertas las inscripciones? En diciembre comienzan las inscripciones para las carreras docentes y técnicas. Bueno, en esta oportunidad vamos al profesorado de lengua, pero hay otros profesorados, matemática, de primaria, biología, química, educación física, inglés, esos son los profesorados de las carreras docentes. Pues tenemos las distintas capacitaciones en inglés, en italiano y en música. Mira. Y en dibujo y pintura. Así y después las distintas tecnicaturas. Así que bien. Para que se acerquen, los interesados, sobre todo por ahí los chicos que están indecisos, en diciembre están abiertas las puertas del IFD. Y bueno, esta tarde, si por ahí quieren decidirse o inclinarse por lengua y ver lo que hacemos en el profesorado de lengua, también pueden acercarse a las 19 horas. La entrada es gratuita, así que... Es gratuita, mira vos, qué lindo. Hay una pequeña colaboración, si le quieren dejar, porque tenemos algunos gastos de luces y esas cosas. Así pero es. ¿Cuánto tiempo aproximadamente durará la obra? La obra en sí dura aproximadamente una hora. Bien. Entre 50 y 60 minutos. Y bueno, y anexamos a eso los otros cortometrajes, o sea que la muestra durará 2 horas aproximadamente. ¿Hace cuánto tiempo que vienen haciendo esto, Débora? Las muestras hace ya 4 años que venimos haciendo cada fin de año y cada año estrenamos una nueva obra. Y los chicos deciden también qué van a presentar, si fotonovelas, otras obras de teatro, cortometrajes. Claro. Eso ya está en decisión de los alumnos y de los profesores de cada área. Pero hace 4 años que venimos presentando y bueno. ¿Y de dónde surge? ¿Cómo sale esto de presentar una obra, una muestra? Y surge de un grupo de profesores de la carrera. Que dijimos, tenemos que mostrar, salir a la comunidad, porque es también nuestra tarea educativa, salir a la comunidad y mostrar lo que se hace, una parte por lo menos de lo que se hace. Y bueno, y surgió así, de un grupo de profesores, uno dijo, vamos a hacer, vamos a preparar. Yo por ahí soy la impulsora del teatro, porque me encanta la actuación, o sea, para mí eso... Sos como nuestra Andrea del Boca tapada. No, tanto acá. No, pero yo le dije, ¿quieren hacerme feliz? Le dije, acá dentro del IFD hagamos una obra de teatro. Y bueno, y pero siempre surgió. ¿Te llamó la atención la actuación? Sí, siempre, desde chica. ¿Actuabas en los actos? En los actos, en el secundario, pero como que me desinhibí más después estudiando, primero estudié profesorado de primaria, trabajé en primaria y ahí, bueno, actuaba para los chicos en la primaria. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, ahí también tenía mis seguidores, somos todos locos, por ahí digo los que me siguen. Y bueno, y ahora para un público un poco más adulto, ¿no? Claro. Adultos, pero bueno, la actuación qué siempre lindo. Está. Siempre encuentro quien me sigue la corriente. Siempre y bueno, hay otro loco, ¿viste? Que se suma. Hay. Qué lindo, la verdad que te felicito, Débora. Debe ser fantástico, ¿no? Además, desde tu carrera poder mostrar este lado también que... Como decís, todo el año uno labura las tensiones y llega un momento este que vos despedís el año relajado, de alguna manera, porque no termina el año igual. No termina hoy. El año igual, pero bueno, es una manera de relajarnos. Claro. El hecho de juntarnos para practicar es algo, viste, que te saca de tu vida cotidiana, de tu vorágine, que no sabes cómo cumplir con todas las tareas que tenés que cumplir, y bueno, en ese momento es un relax, es un relax. Y aparte las tentadas, lo que deben ser los ensayos, ¿no? Los ensayos es... estaría bueno que hagan alguna vez así como un antes, ¿no? Y mostrar una los previa. Ensayos, una previa, mostrar para los que ensayos, la gente sí, la vea que lo sí. Que es realmente, y también... Uno disfruta eso, ¿no? Así que bueno, entonces, esta tarde, hoy ya, hoy a las 7 de la tarde, 19 horas, Casa de la Cultura, totalmente gratis, se pide una colaboración, Venecia, contanos un poco entonces los actores, nombralos. Bueno, nuestra directora entonces es Tati Olivetti, la profe Tati. El sonidista, el profe Rubén Nicoletti. Mandamos un beso, Rubén. Arranqué radio con Rubén y Hugo Sánchez. Y bueno, tenemos a nuestra protagonista, que es Milena Molina. Bien. Jorge Ramírez, Liliana Fechen, Nancy Ramírez, Merlín Serial y yo. Y Débora. Débora, las trabajadoras del burdel. Sí. ¿Y cómo es tu personaje? O sea, ¿sos introvertida? Las tres somos diferentes. ¿Son diferentes? Claro, somos diferentes. Ahí es la que es la que... Por ahí que es la nueva, que le sigue la corriente, hasta viejita, que ya la está. La chupa media, digamos. Claro. A mí me tocó el papel de la más odiosa, la que más, siempre le pelea la a las otras. La mala. Sí. Y bueno. Pero está bueno, debe ser mala. Está lindo, sí. ¿Está bueno? Está bueno. Sí. No. Lo que se busca es que, como presentamos varias obras... Claro. A lo largo de estos años, es buscar diferenciar cada persona. Por ahí somos los mismos actores, claro. Buscamos eso, que se diferencie, que no nos encasillemos en un personaje, sino que vayamos metiéndonos en la piel de cada personaje y busquemos cómo representar a ese personaje sin caer en lo que fuimos en el personaje anterior, ¿viste? De eso es lo que por ahí cuesta un poquito más. ¿Y cómo haces para meterte en el papel de una persona mala, por ejemplo? O sea, vos lo trabajás, lo pensás... Pero en realidad no es tan mala, lo que tiene es que es odiosa. Es odiosa. Quiere todos los clientes, celosa, digamos, una cosa igual. Así. No, es fijarnos en el diálogo, ver a ver cómo podemos llegar al público, transmitir al público no solo con lo que se dice, sino con los gestos, lo que vamos a hacer con el cuerpo. Claro. Pero es eso, concentración y ver cómo me sale, a ver cómo probar, a ver si llego o no llego. Está la directora que nos dice, no, tenés que... actuar de esta manera o de esta otra, así que es eso, buscarle la vuelta al qué lindo, personaje. La verdad que te felicito, Débora, la verdad que hablas y se nota el amor que le pones a esto, así que la gente tiene que ir a ver Venecia hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Así es. Bueno, Débora, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.